Cerrado, están ubicados en la avenida San Martín, frente sobre la otra mano de la plaza, para comenzar a marchar hacia el sur, como nos dijo Norma recién. Y está Javi en este momento, que va a acompañar el recorrido de la marcha, y vamos a ir haciendo la transmisión desde aquí, desde el piso en la plaza. Javi, ¿nos estás escuchando? Diego, te escucho perfecto. Te cuento que ya empieza a caminar la primera parte de la marcha hacia el sur, como bien lo comentaba recién. Y bueno, la gente que sigue llegando desde la vereda donde está la radio abierta a esta marcha, que como todos los meses se junta para seguir exigiendo justicia por Guillermo Coco Garrido, y para que no haya más ni cocos ni otoños desaparecidos, asesinados por la policía y las instituciones. Bueno, te cuento, Diego, que se está izando en este momento alguna de las pancartas, una muy conocida y muy histórica, con marca de pie, se está desplegando adelante mío, junto a un montón de otras pancartas, CTA, Central de los Trabajadores de Argentina, de Chubut. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué la Central de Trabajadores aquí en una marcha por Coco Garrido? Porque nada más todos los pibes muertos en los barrios sufren la represión, sean por pertenecer a organizaciones o simplemente, como decían los chicos de Correa, que represión preventiva, son de los trabajadores. Básicamente, más que nada por eso, y porque además lo enmarcamos en una lucha amplia en la que arrancamos, ya planteó la derogación de la ley antiterrorista. Creo que por ahí que también salió a repudiar fuertemente el gobernador de la principal provincia del país, Daniel Scioli, salió a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas de Seguridad Interna, la lucha contra el narcotráfico. Así que estamos en un momento coyuntural en el que pretenden reinstalar no solo la política represiva que la han sostenido, sino un discurso. Bueno, Pablo, y salir a la calle es una respuesta concreta y contundente. Salir además con bronca, pero con alegría de ser tantos y tantos, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que me parece espectacular la convocatoria de hoy. Que han laburado tantas organizaciones acá, así que eso sí que da una alegría, porque es como la garantía de que por lo menos estamos poniendo límites, ¿sí? De que estas cosas no se tienen que repetir. Gracias, Pablo. Era la voz de Pablo de CTA Chubut, y bueno, ya Carlos Canto. Estaban en la comisaría la noche porque lo suicidaron a Coco. Una pancarta más atrás también dice contra el crimen y la explotación, Otoño vive en la esperanza de quienes luchan, agrupación por Otoño, y siguen las pancartas para atrás. Otra que dice la impunidad mata, y a ver, del otro lado dice quién cree en el suicidio express. Bueno, las pancartas que están dentro de la marcha, junto también a la bandera de los pueblos mapuche, escuchemos un poco. Por todas las cuestiones que están pasando hoy en el país, hay que participar por lo que estamos dando, hay que participar por lo que estamos haciendo, hay que participar por el futuro de nuestros hijos, no solamente la justicia de una policía asesina, donde la provincia de Río Negro quedó bien marcado, que el aparato represivo, hay que mantenerlo a toda costa, y que el incremento salarial y extraordinario que a veces los trabajadores no se les da, se los reduce y se les cuesta días de protesta que es ilegal, pero salgan de la casa, salgan de quedarse solamente mirando, porque esta cosa lo puede pasar a todos, absolutamente a todos. Hoy vuelvo a decir, el aparato represivo de la época de los militares es lo único que se mantiene. Hoy con el jefe del ejército, que tenemos un represor, donde la mayoría de las organizaciones sociales lo estuvieron consiguiendo y este gobierno lo mantuvo en el bote. Muchas gracias. Bueno, Cántico, referentes al pueblo Saga, quien tiene acá con la causa de Guillermo Coco Garrido, bueno, con enojo evidente por sus últimas definiciones. Con mucha alegría del canto, con mucha